¿Quién está de técnica ahora? My Sam. Radio Almenara en el Colegio Ignacio Zuloaga. Creo que tenemos un grupo muy entretenido que nos va a contar muchas cosas todavía de lo que están haciendo en este colegio. Entonces, ¿hay un grupo de vagos aquí? ¿Podría unirme a ese grupo de vagos? Se podría decir. Bueno, los vagos siempre seremos los primeros en dormirnos. ¿Cuáles son sus nombres terrícolas? Frank. Diego. Ramón. Raya Emilio. Bueno, me presento, me llamo Ryan y estoy participando en una bicicletada que vamos por la dehesa de la villa, pues vamos como por los bosques disfrutando y todo esto. Pues el bicibús yo creo que es muy divertido y que siempre tienes que llevar protección, y si no tienes protección en el cole te lo dan, si no tienes bicicleta el cole te lo da, o sea, magnífico todo. La verdad es que es una experiencia muy bonita, la verdad. Y pues os recomendaría que os apuntéis al bicibús. Walter, que es un profesor, también es profesor de la bicicletada y todo. Y nos turnamos cada viernes, por ejemplo, cuarto A vale este viernes, después la semana que viene quinto A va este, después quinto B va el otro. ¿Los cuartos, quintos y sextos se van de bicicletada? Sí. ¡Qué bonito! Siempre hay como tres monitores, es totalmente seguro. Bueno, yo soy Ramón y vengo a hablar del huerto. Pues en el huerto se puede cultivar tomates, zanahorias, lechugas, hasta puedes encontrar una lombriz. ¿Tenéis entonces un huerto? Sí, en la calle, sí. ¿He recogido alguna vez algo? Sí. ¿Y qué ha sido? Manzanas, tomates, etcétera. Lombrices. ¿Lombrices? ¿Coméis lombrices? Yo quiero lombrices, para desayunar, si se puede pedir aquí.